there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 16 de marzo. Qué rápido se está yendo el tiempo, ya estamos a 16 de marzo. En estos momentos estoy estrenando, bueno, no estrenando propiamente, pero tengo ya afortunadamente control de mi computadora y estoy añadiendo a nuestro querido, bueno, a mi querido cotitular Alberto Ramírez, a quien ya tengo en línea y le doy la más cordial bienvenida, y asimismo mando un saludo muy especial a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela y por supuesto a todos los integrantes de el FEMCAI. Albert, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Patrick, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos y un gusto que ya estés en pleno control. Así es, después de un tiempo en el que Pastor hizo posible que sacáramos el programa, ya afortunadamente espero que no haberme protegido lo suficiente para que la radio no se siga cayendo. Y muy bien, vamos a tener en un momento más, en una cuestión de media hora, una media hora, al compañero David Bertet, que también es miembro del FEMCAI, con el caso de otra ciudadana mexicana encarcelada con cargos inventados y torturada por la policía, el caso de Cintia. Pero de eso nos va a hablar David Bertet en una media hora. Y no sé, Albert, si, ¿qué te parece? Tenemos tres temas. Bueno, hay muchísimos temas que hay que comentar. está, por supuesto, la caravana que los padres de Ayotzinapa están realizando por los Estados Unidos este 21 de marzo, junto con mi compañera Guadalupe Lizárraga y otros compañeros. Albert, que te acerques un poquito al micrófono. Otros compañeros de que radican en los Estados Unidos, vamos a estar pues acompañando a los padres a la caravana que va a pasar por Los Ángeles, California. Bueno, eso es por una parte. La cuestión de Ayotzinapa sigue viva, sigue el interés contra la apuesta del gobierno de que se diluyera el interés. No ha sido así. La gente sigue pendiente y los padres y los estudiantes de Ayotzinapa pues no han cejado en su intento, no solamente en lo que concierne a la aparición con vida de los 43 estudiantes y por supuesto a que se haga justicia para los responsables verdaderos, no para los inventados por el régimen peñanietista, para los verdaderos responsables de la masacre, entre los que se encuentran el ejército, por supuesto. Bueno, eso por una parte. Por la otra, tenemos el asunto de Venezuela. Está sumamente preocupante y me tomé la curiosidad, me tomé el tiempo de escuchar CNN. Es un medio sujeto a los intereses del gobierno norteamericano, eso no nos cabe la menor duda, y estaba escuchando las versiones ad hoc, acomodadas, de los señores de la derecha siendo entrevistados por CNN, y todos los comentarios, no sé, Albert, si tú habrás tenido oportunidad de ver CNN, pero todos los comentarios por Facebook y por Twitter que recibió la periodista encargada del espacio, eran para maldecir el gobierno de Maduro. Qué casualidad, ¿no? Ni uno solo habló a favor del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano. Todos los comentarios que leyó la periodista, entre comillas, fueron adversos al gobierno de Nicolás Maduro. En fin, ese es un segundo tema con el que vamos a hablar, Albert, vamos a platicar largo y tendido. Y el tercero, la salida de Carmen Aristegui de MBS. El colega Eduardo Ibarra, el director de Forum en Línea, me pidió un parecer, un comentario, el cual le hice llegar Eduardo Ibarra Aguirre. Él es el director de Forum en Línea, un medio para el que yo mando artículos, escribo artículos. Y, por supuesto, me gustaría compartir la opinión que le envié a Eduardo Ibarra sobre MBS, Morena, Carlos Slim y Carmen Aristegui. Parece que hubo quien estableció una línea de vínculos entre estos personajes. En lo personal no lo creo así, por eso le di mi respuesta a Eduardo, y me gustaría también, Albert, que platicáramos de eso. ¿Qué te parece? Pues adelante, Patri, tú me dices por dónde empezamos y yo te sigo. Pues, ¿qué te parece si comentamos lo que ha venido sucediendo en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán? Han sido señalados por el INE como zonas de altísimo riesgo para su charada electorera, y junto con Tamaulipas, principalmente Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, pero específicamente Michoacán y Guerrero, están señaladas por el INE como zonas donde, y aquí repito lo que dijo el señor Córdoba Vianello, el presidente consejero del INE, que de ser necesario se utilizaría la fuerza pública. Porque, como ustedes a lo mejor ya habrán escuchado, no hay condiciones y no se desea, no se tiene ningún respeto, no se tiene ninguna expectativa por un proceso electoral viciado de origen desde hace muchísimos años, desde que el INE fue parido por Carlos Salinas de Gortari en 1990, a la mitad de su sexenio, casi a la mitad de su sexenio. Entonces, me parece que este dicho de Lorenzo Córdoba pues suena como una advertencia muy ominosa, Albert. No sé qué opines. Pues la situación no es sencilla para el INE, ¿eh? ¿No? Hay una situación que se está viviendo principalmente en Guerrero que hace que las condiciones efectivamente pues sean complicadas. Obviamente desde el punto de vista del INE sería lo idóneo que no sucediera nada, que ellos pudieran seguir con su charada electoral, como la llamas, pero yo creo que están plenamente conscientes que hay focos rojos prendidos en todo el estado y que puede haber muchos problemas. Cualquier cosa que venga de ellos suena siempre a amenaza, ¿no? Así es, definitivamente los movimientos que caminan junto con Ayotzinapa, y pues hemos escuchado lo dicho por Omar García, por movimientos que se han reunido en el Congreso Social hacia el nuevo constituyente, que no se le apuesta absolutamente nada a los procesos tutelados por el INE y que se está planteando que sean organizados por los ciudadanos, en realidad por los ciudadanos, porque ahora hay spots y publicidad diciendo que el INE es ciudadano. Vaya mentira, ¿no? Lo que pasa es que están conscientes de que la gente no cree ya en el INE. El INE padece de un descrédito verdaderamente, pues, que ya no tiene marcha atrás. El descrédito que padece el INE ya no se puede borrar. O sea, es demasiado lejos donde han llegado, es demasiado el cinismo, es mucha la pobreza de la gente, es mucho el despilfarro, es mucho lo que el INE ha condonado: crímenes, delitos, compras de votos al por mayor, corruptelas, cuya secuela pestilente todavía está aquí, más fuerte que nunca. Así que va a ser una situación sumamente difícil, y mucho me temo que estas tentaciones de utilizar la fuerza pública pues vienen aconsejadas desde el norte, ¿no? Desde el gobierno de Barack Obama, cuyas bravuconadas ya hemos escuchado enderezar en contra de Venezuela también. Nada más que aquí yo sí quiero puntualizar mucho esta diferencia que veo y esta trampa que están tendiendo a la izquierda en general en América Latina. Fíjense nada más lo torcido de la mente de estos personajes, ¿no? Están queriendo equiparar la situación que padecemos los mexicanos con estos gobiernos criminales como el de Peña, con lo que ocurre en Venezuela. Y lo quieren equiparar para quitarnos cualquier argumento válido de defensa de un gobierno como es el venezolano, que en nada, en absolutamente nada, se parece a la mafia criminal que ha secuestrado al país, que tiene secuestrado al país y que ha entregado todos los recursos a las transnacionales. ¿Cómo se atreven a semejante dislate? Bueno, porque yo he dicho muchas veces aquí que el exceso de arrogancia raya en la estupidez. ¿Cómo pueden atreverse a comparar, a querer comparar la mafia, el cartel criminal encabezado por Peña ahorita y respaldado por Salinas de Gortari y Televisa, que son uno y lo mismo, con un gobierno que ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha hecho Peña? Dime si no es burdo el intento, ¿no? Pero hay quienes caen, porque por supuesto han enseñado a la gente o la han deseducado a no investigar, a no atar cabos, a no analizar los entornos distintos, a no enterarse, a no profundizar y nada más tragarse lo que dicen los pseudo periodistas, que eso sí, muy bien pagados, de cadenas como CNN y demás, ¿no? Es una sociedad, México es una sociedad que no tiene capacidad de discernimiento. Eso es duro, pero es la realidad. Y no lo digo por esto, o sea, hemos tenido pruebas a raudales, ¿no? En el 2006 la campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador y con esos comerciales lo comparaban con Hugo Chávez y todo eso, y la gente se comió la galleta, ¿no? Nadie está en la disposición de como bien dices, investigar, buscar fuentes alternativas de información o de pensar un poco. Y viene a colación con tu comentario inicial, lo que dices de CNN y la supuesta caudal de comentarios que les llegan. Pero es totalmente normal, Patty, porque CNN está recibiendo el caudal de mensajes de sus audiencias, y sus audiencias son sus audiencias simple y sencillamente porque quieren escuchar lo que ellos les dicen. Audiencias que también son incapaces del discernimiento. Si tú me hacías la pregunta si yo había visto en CNN, yo no veo CNN, no sintonizo CNN, simple y sencillamente por principios, no sintonizo CNN. Así de simple, me enferma, me provoca ronchas, y hasta pie de atleta sintonizar CNN. No puedo soportarlos ni dos minutos. Obviamente, la gente piensa en un medio de comunicación grande, poderoso, influyente, y la gente sin discernimiento lo primero que dice es, bueno, si son tan grandes y tan poderosos es porque dicen la verdad. Y entonces creen a pie juntillas lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué otra cosa le puedes pedir a la sociedad mexicana que está bajo las mismas condiciones, ¿no? Lo decía Jacobo, esta palabra santa. Hoy sí lo dice este boludo de palabra santa. Albert. Sí. Te nos estás yendo de, parece. Perdón. Que lo último perdón, me alejé un poco. Ah, okay. Ahora. El problema es que la sociedad mexicana ni siquiera necesita que un comunicador en la televisión se los diga. Basta con un simple comercial en la televisión para tragarse una galleta de esa naturaleza. Eso es lo más grave, lo más patético de la sociedad mexicana. Les basta un comercial de 30 segundos, ¿sí? Para creerse toda una historia e inventarse una realidad virtual. Es lo más patético de nuestra sociedad. Que con la capacidad que se tiene hoy de acceder a medios alternativos de información, y que a todo mundo ves idiotizado con un celular en la mano. Súbete al microbús, súbete al metro, ve por la calle y ves cualquier cantidad de gente estupidizada con la vista fija en un celular. No lo utilizan para buscar una fuente de información alternativa. Utilizan la tecnología y la gran capacidad de comunicación que esta tiene para escribir huevada y media, ¿sí? Para dedicarse a temas idiotas que no le interesan más que a ellos mismos, pero no para buscar otra de información. Ese es el gran problema. Entonces, es evidente que vamos a tener una sociedad que tú le dices que Nicolás Maduro se desayuna niños en la mañana con papas al horno, y se lo van a creer, porque ya se han creído cualquier cantidad de cosas. ¿Qué más da? Una más. Ese es el problema. Los medios de información hoy son el poder, hoy controlan, hoy son capaces de decirte que la luna es de queso y sus audiencias se lo van a creer, punto. Así es, mi querido Albert, lamentablemente así es, aunque ya cada vez menos gente está, digamos, sujeta a las mentiras de CNN, de Televisa, de TV Azteca, etcétera. Pero bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis porque tengo aquí en línea ya a nuestro querido David Bertet desde Canadá, y tenemos a Georgina Cantú, que ellos, bueno, primero les voy a dar la bienvenida y para que nos platiquen del caso de Cintia Cantú, una ciudadana imputada de cargos fabricados, imputada de un secuestro que no cometió y torturada por la policía para obligarla a confesar algo de lo que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad se ocupa afortunadamente. Mi querido David, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia, muchas gracias por el espacio y pues sí, como siempre es un gusto hablar contigo y con Albert. Gracias, David, al contrario, es un gusto, y bueno, es admirable lo que sigues haciendo, tu dedicación para estos casos de injusticias que has seguido con tanta puntualidad. Y por supuesto, a Georgina le damos también la más cálida bienvenida. Georgina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, muy bien, gracias. Bien, pues le vamos a pedir, Alberto y yo, a David y a ti que nos expliquen. Ya en el pasado, hace como cuestión de unos 3 meses, hablamos de este caso dolorosísimo de tu hermana, que fue imputada de cargos inventados, pero mejor vamos a dejar que tú y David nos hablen ampliamente de este caso y cuál es la etapa en la que se encuentra. Adelante, Dulce. Sí, bueno, la última vez estábamos esperando a que el informe que nos hizo David el favor de enviar al juez, pues finalmente llegara, y ya fue aproximadamente hace un mes que ya llegó. El juez ya tuvo oportunidad de revisarlo y bueno, fue leído durante audiencia, entonces ya digamos que las partes involucradas en el proceso tienen conocimiento del informe. Sí, déjame preguntarte, ¿cuáles son las posibilidades de que tu hermana salga libre y sea restituida, compensada, y su nombre sea exonerado de los cargos que le fueron imputados? Pues mira, si tuviéramos de verdad un sistema de justicia, te diría que tiene todas las posibilidades, porque no hay pruebas en su contra. Digo, obviamente siendo una persona inocente, pues lo único que tienen son como falsas declaraciones, ¿no? Pero pues eso es lo que nosotros sabemos, y lo que te puedo decir que es como de lo que están conscientes, ¿no? El Ministerio Público, la propia persona que dicen que fue secuestrada, etcétera, pero finalmente pues es una decisión que le corresponde al juez, y que sabemos muchas veces no actúan como deberían hacerlo. Déjame déjame volver a plantear esto porque me cuesta mucho trabajo. Es decir, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué la policía tendría que inventar cargos en el secuestro de un jubilado de Telmex? ¿Qué interés podría tener la policía para llegar al grado de torturar a tu hermana para que confesara algo que no hizo? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? No sé si tú o David nos puedan arrojar luz sobre esto, porque es importante saberlo, desde luego, es la raíz del asunto, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo te puedo decir que creo que tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y es como una cadena, ¿sabes? Porque creo que todos nos damos cuenta de la situación de violencia. Sí. Y también sabemos que pues, las mismas autoridades, ¿no? Son las que no solo están involucrados, sino que yo creo que tienen conocimiento perfectamente de las personas que cometen los secuestros, extorsiones, homicidios, etcétera. Y los encubren, entonces es como atole con el dedo, ¿no? Así de, ah, pues hay mucha inseguridad, entonces vamos a detener a ciertas personas, vamos a presentarlos como una banda, vamos a culparlos de este delito y de este y de este. Y mira, sociedad, aquí tienes, fueron ellos, y nosotros estamos trabajando. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Como ellos poder justificar su trabajo. Ya. Y pues vaya, pues sabiendo ellos quiénes son los que de verdad cometen los delitos y siendo cómplices, pues sabemos que no los van a detener a ellos. Entonces, es como su pantalla. Es decir, es lo que yo puedo entender de esta situación. El secuestro de Juan Carlos Guerrero, ¿le reportaba alguna ganancia a los policías o a los cómplices de los policías que son los verdaderos secuestradores? ¿Cuál sería el móvil para que la policía o para que los mafiosos que secuestran, el señor, no sé, le pidieron algún rescate por él? Es que me parece tan incomprensible que... No estás hablando del secuestro de un multimillonario, no estamos hablando del secuestro de alguien con peso político, es decir, estamos hablando del secuestro de un ciudadano de a pie como nosotros, no, que pues no creo que siendo un jubilado de Telmex, por buenas prestaciones que tengan, que creo que las tienen, que amerite que se le cargue a una persona inocente el secuestro de este personaje y se la torture. Entonces, no sé qué piensas tú, Albert, pero me parece algo verdaderamente infernal, incomprensible, absurdo. No sé qué piensas tú. Pues a mí la verdad, Pati, del México de hoy surrealista ya no me sorprende nada, son incapaces de cualquier cosa. Casos como este, créeme, son miles. Sí, miles. La desaparición de poderes en el país, el haber borrado la línea de cada poder y su función ha provocado esto, ¿no? Un caos y una anarquía total en todas las instituciones. Entonces, es una ley de la selva en México, es un viva la pepa, que cada quien agarre lo que puede de la forma que pueda. Esperar justicia hoy en México, y puedes esperarla sentado para que no te canses, porque no va a llegar, y puedes ver cosas tan bizarras como esta, y yo creo que pues en el futuro vamos a ver cosas peores. Así es, Albert. David, no sé si quieras añadir algo. Sí, como nosotros nos tenemos miedo a mencionar hacia las personas que tenemos pues ubicadas, voy a decir que son dos agentes del Ministerio Público, en este caso, que nosotros tenemos ubicados, que se llama, vamos a tener como más enemigos, pero bueno, ni modo. Esto lo digo pues para apoyar a Cintia. Sí. Hay un el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público que tomó la declaración ministerial autoincriminatoria de Cintia el 9 de noviembre del 2012 se llama Ricardo Godínez Díaz. A este personaje pues lo tenemos también ubicado como bueno en otros casos, sobre todo en otro caso donde pues así presionó a una mujer para que se declarara culpable de algún secuestro. Este personaje, Ricardo Godínez Díaz, junto con otro que es un agente investigador entre comillas que se llama Samuel Torres Redonda, yo creo que son los dos personajes claves de este caso de fabricación de culpables. Se trata de Cintia, pero se trata también de otros como José Esteban Rivera Muñoz, Juan Velázquez Esquivel, Itzel Rubí Martínez Reséndiz, Laura de Jesús Aguilar, Karina Rosas Garita. Nada más como un ejemplo, en este caso, plagiado de irregularidades, el agente investigador supo, por ejemplo, que el rescate que supuestamente se pedía a los familiares de 200 mil pesos, lo supo antes de que se escuchara la declaración de una persona que ni sabemos si se trata de la vecina o de la suegra, pero que recibió llamadas de extorsión y que ella declaró que el supuesto secuestrador pedía 200 mil pesos para el rescate de este hombre. Y bueno, de hecho, del pago del rescate, pues no se vio el color del dinero, o sea que nada más a cambio de la libertad de este señor, creo que libraron como una camioneta y una televisión y este tipo de cosas, o sea que ni siquiera se trata del pago de un verdadero rescate. Entonces lo que puedo decir es que, y lo que nosotros pedimos en el informe que mandamos al juez fue primero que se reconozca la inocencia y que se decrete la libertad de Cintia y de los demás, pero también que se investiguen a estos dos personajes, Samuel Torres Redonda y Ricardo Godínez Díaz, porque según nosotros tienen mucho que ver en la fabricación de este delito falso. Y todo fue súper, súper mal armado, o sea, de casos de culpables fabricados, pues tenemos un montón, pero este caso en particular, al investigar, bueno, al analizar las declaraciones autoincriminatorias del 9 de noviembre de los pobres imputados que fueron torturados, pues ni se sabe cuál fue el móvil de este secuestro. Parece que fue bastante improvisado, o sea que se decidió este secuestro como dos horas antes de hacerlo. El supuesto jefe de la banda pues ni siquiera estaba enterado de este secuestro y nada más estaba, bueno, según las declaraciones, estaba siguiendo las directivas de Cintia, que no es jefe de la banda, pero a veces le dicen que es jefe de la banda porque toma decisiones. Entonces tenemos una banda totalmente absurda, que no corresponde al modus operandi de las bandas de secuestradores reales. Claro. Que sí saben qué hacen e investigan sobre sus víctimas. Como lo dijiste, un jubilado de Telmex pues no corresponde al tipo de personas que pueden pagar un rescate. Y como te como les planteé, pues el rescate nada más supuestamente pidieron 200,000 pesos, pero en realidad lo que según obtuvieron fueron una televisión y una Jeep. Entonces es algo que, pues es algo, eso es un caso absurdo, y el simple hecho de meterse tantito en este caso, en el expediente, pues no queda ninguna duda, y no tuvimos ningún problema para armar una síntesis de unas 100 páginas desconstruyendo totalmente los argumentos de la parte policiaca, porque esto lo que hicieron lo hicieron muy mal, y pues fue bastante bastante sencillo para nosotros, no somos tiempo, pero fue bastante sencillo. Y nada más, bueno, no voy a resumir pues todo lo que encontramos, nada más voy a dar la mencionar la dirección del sitio web. ¿Sí? De la asociación, que es www.ac-dv.org, y en este sitio se encuentra el documento completo de más de 100 páginas que son las conclusiones que mandamos al juez. Y entonces lo bueno fue que el juez sí recibió este informe, pero lo que nos da confianza fue que el juez sacó lo que le mandamos y lo empezó a leer durante la audiencia. Okay. Y entonces esto pues nos da mucha confianza en este sistema de justicia en México, pero también en otros países como Colombia, que encarcela a inocentes y manda y destruye la vida de personas inocentes usando declaraciones falsas, declaraciones de testigos falsos, o declaraciones que fueron armadas por los propios agentes investigadores, los que supuestamente investigan un delito, pero en realidad no lo hacen. Entonces quiero nada más mencionar estos dos personajes, son más en este caso, pero son el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestro, que se llama Ricardo Godínez Díaz, y otro agente investigador que se llama Samuel Torres Redonda. Son estos dos personajes que, según yo, tienen que ver con el secuestro del señor Juan Carlos Guerrero, y que hicieron todo lo posible para desvirtuar la investigación. Esto que acaban de manifestar nos dibuja un panorama verdaderamente terrorífico y de una insania monumental, porque no veo yo una razón de peso, es decir, no veo una motivación, no veo un interés enorme monetario de poder. No, no es tanto, ¿eh? Nada, veo la descomposición absoluta, total, de que cualquier persona puede estar sujeta a esta carencia de humanidad que caracteriza a los cuerpos policíacos. Es decir, estamos hablando de que los cuerpos policíacos, sobre todo la Policía Federal, está compuesta por gente entrenada en la insania, es decir, gente entrenada al estilo caibilesco, que desprovistos de cualquier rastro de humanidad posible, cualquier rastro de decencia, totalmente entrenados para no poseer esas cualidades que detienen a un ser humano normal. Lo detienen y evitan que cometa actos en contra de sus semejantes. Lo que estamos viendo aquí es que el grado de descomposición es verdaderamente infernal. Es insania total lo que prevalece en los cuerpos policíacos federales, sobre todo. Y es un es una razón más, y aquí estoy extrapolando la situación porque hay que hacerlo, es una razón más para erradicar este sistema. Es un sistema que glorifica la crueldad, glorifica la corrupción, glorifica la carencia de humanidad, glorifica todo lo peor del ser humano, lo más bajo, lo más abyecto, lo glorifica, lo ensalza, lo premia. Sí. Y nada más voy a mencionar otra cosa, porque bueno, tenemos como observadores, digamos, en los juicios que en los casos que estamos defendiendo, nos dijeron que el propio hermano del secuestrado, el supuesto secuestrado, porque ya no tengo ninguna certeza de que fue secuestrado porque se ocultó la verdad, pero el hermano del secuestrado también hay cosas como muy extrañas en sus declaraciones, pero parece que ahora se queja de que nosotros mandamos algo al juez y que publicamos información, nuestras conclusiones sobre el caso. Entonces dijo ante el juez que no está de acuerdo no está de acuerdo que el señor Bertet, o sea yo, sí, y la asociación de canadiense por el derecho a la verdad, pues publique estas cosas. Pues entonces lo que tenemos que contestar a este señor, pero no solamente a este señor, es que si él tiene pues elementos reales, elementos contundentes para comprobar la culpabilidad de estas personas, pues entonces que hagan las cosas conforme a la ley, conforme a los derechos humanos. Pero no tiene nada, o sea, lo único que les molesta es que se descubre la verdad. Y entonces es bueno a nivel de proceso, o sea, yo pienso pues que pobre hombre, o sea, no tiene ningún elemento para ir en contra de lo que nosotros publicamos. Lo que publicamos, pues lo publicamos porque estamos al 100% seguros de que nosotros estamos haciendo algo serio. Pero si él tiene elementos en contra, pues adelante, que los mencione. Pero no es esto. Nada más se queja de que nosotros estamos descubriendo algo que se ha ocultado. Y sí, como que al nivel humano, yo me pregunto cómo podemos llegar a este nivel de desinterés total por el ser humano. Y sí creo que, bueno, esta persona, el hermano del señor Guerrero, los funcionarios que al ratito mencioné, pues no solamente son responsables, es que son parte de una máquina, son parte de un sistema que funciona muy bien, que podría funcionar sin ellos mismos, y resulta que son parte de este sistema. Y la verdad, la culpa pues lo tiene la tiene el sistema en general. Es por eso que estos casos pues son muy difíciles de manejar, porque no estamos yendo en contra de no solamente en contra de algunas personas que tenemos bien ubicadas, sino también en contra de toda una máquina que lleva a encarcelar a inocentes, o que lleva también a despedir a periodistas que no se conforman con lo que el gobierno quiere que se diga. Yo creo que todo está relacionado, y entonces es cuando el individuo se tiene que parar y tiene que estar de pie para denunciar las fallas de este sistema. Sí, tiendo a concordar contigo. No sé si Álvaro o Georgina quieran comentar algo. Adelante, Georgina. Georgina, no sé si quieras comentar algo o yo voy a permitirme hacer algunos comentarios más, o Albert. Sí, perdón, Patri, mira. Adelante, Georgina. No, pues sí, o sea, lo que dice David, de hecho, quisiera como contextualizar un poquito, sí, para que se entienda como esta situación, ¿no? Que pues sí parece sorprendente, así como, o sea, de repente, ¿cuál es el interés? Mira, les platico como un poco la situación que se vive en esta zona del Estado de México donde se dieron los hechos, específicamente en el municipio de Ixtapaluca. Es, bueno, desde, ¿qué será? De unos, ya de ahorita 8 años, vaya, se empezó a ver como mucho la diferencia, ¿no? Tú lo veías como habitante de la violencia. De hecho, o sea, es una zona donde se extorsiona desde, no sé, desde empresas hasta una papelería. O sea, te enterabas de secuestros de personas que efectivamente no tenían tanto dinero, pero pues eran blancos fáciles. Mucha gente empezó a cerrar sus negocios, mucha gente empezó a irse a vivir a otro lado. Entonces te das cuenta de esta situación antes de que sucediera lo de mi hermana. Igual habían detenido una supuesta banda un mes antes. Después de que detuvieron a mi hermana, pasó otro mes. ¿Georgina? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Sí. Perdón. Bueno, después de que detuvieron a mi hermana, detuvieron a otra supuesta banda. Entonces tú empiezas como a hacer tu análisis de las circunstancias y te das cuenta de que es precisamente esto, que quieren justificar el trabajo ante la ola de violencia, ¿no? Te puedo platicar, por ejemplo, de... ¿Georgina? Se corta un poco. Sí. ¿Georgina, estás al aire? Sí. Okay, adelante, sí. Bueno, de la situación que sucedió con mamá que fue asesinada, un día antes de que esto sucediera, a 4 personas igual les habían disparado en el transporte público en la misma avenida. Después de que asesinaron a mamá, yo estuve viviendo ahí otras 3 semanas y en ese transcurso igual asesinaron a una persona en la esquina de donde yo vivía. Entonces, a lo que voy con esto es que quiero que imaginen la situación tan grave de violencia que hay en esa zona, que claro que a las autoridades les surge detener a alguien, presentarlo y decían, vean, estamos trabajando, ¿no? Estamos como tomando cartas en el asunto y no importa a quién detengamos, lo importante es nosotros justificar que estamos trabajando. Lo que yo creo que pasó es... Al igual que el rabito, no tengo la certeza de que esta persona haya sido secuestrada. Pero lo que te puedo decir que pasó después de eso fue que efectivamente el hermano que ahora se queja del trabajo que está realizando la asociación se presenta a denunciar. Su hermano es liberado, pero el hermano, digamos, no tiene como ningún interés particular en acusar a personas que no son. De hecho, él ya declaró, ya dijo que no reconoce a mi hermana. Okay. Él dijo... que, bueno, eso es lo que él declara, que las personas que lo secuestraron que fueron muy amables, que platicaron con él, que le preguntaron qué quería de comer, que le llevaron sus medicinas. O sea, el señor no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie. El que sí es el hermano. Y por lo que sea, por cómo se ha ido desarrollando el proceso, te puedo decir que el interés es un interés económico, porque él lo que quiere es que mientras más personas resulten acusadas por ese delito, cuando él pida la reparación del daño, obtiene más dinero. Entonces ese es ahorita como el interés que tiene el hermano. Y como dice David, es como toda una maquinaria, ¿no? Porque hay mucha violencia, entonces detienen a alguien, detienen a esta persona, y pues no basta que la detengan, ¿no? Se necesita alguien que lo acuse. Claro. Entonces surgen personas como este señor que es el hermano, que se llama José Luis Guerrero. Sí. Que aprovecha la oportunidad, ¿no? Y, o sea, yo no concibo que cuando un familiar tuyo pasó por algo así, tú trates de sacar provecho, ¿no? Pero el hermano sí lo hace, entonces es como una persona inocente, alguien la detiene, alguien la acusa, alguien tiene un interés de mantenerlo adentro, los jueces no quieren dar como la libertad a unas sabiendas de que son inocentes porque no quieren verse como los malos, ¿no? Como de, oh, tú dejaste ir a los secuestradores. Claro. Entonces es como, pues sí, es no es como acusando a estas personas que detuvieron a mi hermana y que la acusan y que la mantienen ahí, que se va a acabar el problema, porque es como todo un sistema que está mal. Totalmente de acuerdo, Georgina, y aprecio mucho tu análisis porque es muy certero y nos muestra un panorama que, como ya lo decía yo hace unos minutos, es aterrador, porque estamos viendo el absoluto desprecio por la vida del prójimo. O sea, hemos llegado a un estado de descomposición. Lo que nos rodea no son solamente noticias sobre invasiones, torturas, muerte que nos vienen del norte, ¿no? Sobre el absoluto desprecio por la vida, sino una programación además que acompaña estas noticias y estos desplantes de poder y de abuso. Con programas verdaderamente deleznables en cuanto al nivel de violencia que exhiben, en cuanto a ese desprecio por la vida en que con toda facilidad se elimina a un individuo y la gente se acostumbra a eso, a atribuirle cada vez menos valor a la vida. Es verdaderamente aterrador que el hermano de una persona que fue secuestrada aproveche la desgracia no solamente del familiar del hermano, sino de la gente que está siendo torturada y acusada de manera falsa para sacar dinero. No sé, ni siquiera encuentro palabras para calificar lo que una política en la que el dinero ha sido convertido en la meta suprema, la razón única de vivir y de existir, de no solamente de élites, sino eso lo distribuyen en programas nefastos a toda la sociedad, para que la única razón de ser, de accionar, de hablar, de actuar, de matar, de mentir, sea la ganancia monetaria. Es verdaderamente aterrador e infernal. No sé qué opines, Albert. Pero es así, Patri, es así. Yo me voy a permitir especular un poco. Sí. El caso que está comentando ahorita Georgina y el contexto en el que lo puso me pone a pensar, ¿no? Que zonas como esa son zonas liberadas. ¿Y a qué me refiero con zonas liberadas? Mandos policíacos dan órdenes de no detener al delincuente. Es más, el delincuente trabaja para esos mandos policíacos. Sí. Yo me imagino que muchos de ellos, digamos, esos extorsionadores que van a los negocios o que asaltan a un transeúnte, tienen la obligación de llegar a determinada hora del día con una cuota, ¿no? Hacia el jefe, el policía o la autoridad responsable en el municipio. Se puede llegar a pensar incluso que es algo que no sabemos, pero a mí se me puede llegar a ocurrir que mucha de esa gente sean presos, que dejen salir durante ciertas horas del día a cometer estos delitos y que después regresen a sus celdas. Por otra parte, también a mí me hace mucho pensar el hermano del supuesto secuestrado que está pidiendo que haya más detenidos, y no dudes que, como dice Georgina, sea para pedir más dinero, pero no dudes también que parte de ese dinero no se lo va a quedar él, sino que vaya a quedar en manos del Ministerio Público, de la persona que mencionaba David Berter, y otra parte se la vaya a quedar el juez, y así se reparte, ¿no? Entonces, cuando tú decías es que no tiene razón de ser el que secuestren a un jubilado de Telmex, pues sí, sí hay una razón de ser. El dinero que le vas a sacar a quien culpes, esa es una razón de ser. Puede no ser mucho dinero, pero definitivamente, si tú sumas ese y el día de mañana, la semana entrante otro, y la semana entrante otro, y esto se vuelve un modus operandi en las instituciones de pseudojusticia, ¿no? Yo no conozco un ministerio público, o por lo menos en los años en los que yo viví en México, demasiado honrado. Es más, abogados honrados yo no conocí. No. Para todo tenías que entrarle con tu cuerno. Yo en la familia había juicios por terrenos, X circunstancias, y cada vez que tenías que ir a ver al abogado para ver cómo iba tu caso, tenías que dejarle una plata. ¿Por qué? Porque se la tenía que dar al secretario para que pusiera tu carpeta hasta arriba, porque si no la ponían hasta abajo, porque le tenías que pasar una corta al juez, que porque le tenías que pasar una corta al que limpie el baño, en fin. O sea, y obviamente pues una que se quedaba el mismo abogado, aparte del honorario que te cobraba. Ese es el sistema de justicia que tenemos, y el sistema policíaco también. No dudes que todos esos delincuentes que andan en la calle cumplen un propósito al final del día, que es entregar una cuota. Yo no lo dudaría, no tengo la certeza, pero me da en qué pensar. Y me da en qué pensar el hecho de que una persona que sabe que hay personas que son inocentes, aún así insiste en que estén en prisión para sacarles dinero. Pero si la ley actuara como se supone que tiene que actuar, esas personas tendrían que salir. ¿Por qué no salen? Porque la ley insiste en que... O sea, la ley no. Porque el pseudo servidor público insiste en que esté ahí. Ergo, me pone a pensar que las dos partes están coludidas para sacarles lo que puedan y repartirse lo que puedan sacarles. Ese es nuestro sistema de justicia en todo el país. Tiendo a coincidir en todo lo que has dicho, y le paso el micrófono a David Berter porque quiere hablar de una mujer pues criminalísima, una mujer sociópata, y no hablo de otra que de Isabel Miranda Torres o de Wallace o cualquiera que sea su nombre. Adelante, David. Sí, pues nada más quería agregar que, bueno, en el caso de Cintia, no tenemos ninguna duda de que es totalmente inocente, y pues que a Cintia la vamos a defender hasta el final, o sea, hasta su libertad, no solamente su libertad, pero hasta que obtenga reparación por todo el daño que se le ha hecho. Entonces, pues confiamos en la decisión del juez. Creemos que va a tomar una buena decisión, pero nada más se trata de justicia, o sea que vamos a seguir hasta que salga libre, y pues también a perseguir a los autores de esta mentira que le costó años de su vida y tortura, y pues también al parecer pues la muerte de su mamá que fue asesinada. Nada más para seguir hablando un poco del tema de estos trastornos de la justicia. Quería mencionar lo que declaró esta Isabel Miranda de Wallace en una rueda de prensa pues a principios de marzo. Hay una investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace ante la PGR, sabiendo lo que vale esta institución, pero bueno, no hay otra para investigar a los que cometen delitos de falsedad en declaraciones, simulación de pruebas y todo. Y sabiendo que en el caso de Isabel Miranda de Wallace, o del supuesto secuestro de su hijo, todas las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, y que todas las detenciones fueron ilegales, para decirlo de una manera un poco con eufemismo, fueron ilegales, pero esta Isabel Miranda de Wallace, a la que los medios le siguen dando un espacio para expresarse, ahora busca la protección de los policías que cometen cometen violaciones a los derechos humanos. Y en esta rueda de prensa dijo que es una cita: se ha dado constantemente que los policías son acusados de violar derechos humanos cuando realizan una detención. Esto lo dijo entonces Isabel, y lo que está tratando de hacer este personaje, porque no actúas cuando no tiene interés a hacerlo, no se expresa sin que tenga algún interés. Está tratando de proteger a los policías, a los funcionarios públicos que fueron responsables de las detenciones ilegales, por ejemplo, de Jacobo Tagle-Domín, que fue detenido un día antes de la supuesta detención, un día antes. Está tratando de proteger a los policías que violan derechos humanos, para que luego las declaraciones de los imputados, las declaraciones bajo presión, bajo amenazas, bajo tortura, se consideren como válidas. Y entonces, pues no es tanto lo que está tratando de hacer esta mujer, que el tipo de personaje, el tipo de mente que podemos ubicar. O sea, yo creo que esta mujer, más allá de toda la falsedad de su caso, que fabricó, que inventó, y más allá, es muy, muy, muy representativo de la mente generalizada que lleva a, diría como maquiavélica, que lleva a defender lo que no se puede defender, o sea, las violaciones a los derechos humanos, o la posibilidad de que se violen los derechos humanos de los imputados, con vistas a que se pueda comprobar a raíz de declaraciones falsas, declaraciones forzadas, declaraciones bajo amenaza, que se pueden considerar como válidas. Y la excelente periodista Guadalupe Lizarraga hizo un análisis bastante profundo, y como lo suele hacer, de este discurso de este discurso de Isabel. Según yo, es bastante representativo del desprecio a los derechos humanos que estamos observando en México, bajo el tema de la, bajo el pretexto de la seguridad. Se están cometiendo violaciones a los derechos humanos, y se están legitimando violaciones a los derechos humanos, y entonces yo creo que como medios independientes, como asociaciones de defensa de los derechos humanos, es precisamente todo contra lo cual tenemos el deber de actuar, de expresarnos. A Cintia y a los demás de la supuesta banda, que nunca existió, que exhibieron ante los medios de comunicación diciendo que habían agarrado a una banda de secuestradores y todo, pues estas pobres personas están desempeñando un papel que ni escogieron. Y pues es bastante... A mí como ser humano me perturba. Me perturba que seres humanos y instituciones que supuestamente representan a los ciudadanos se crean como autorizados, autorizadas a hacer este tipo de cosas. O sea, usar a otros seres humanos para que cumplan con un plan. Un plan como lo planteaba Albert, un plan que tiene su lado económico. Y entonces, sí, es bastante... es importante para nosotros como asociaciones, como medios de comunicación independientes, que alcemos la voz para informar sobre lo que realmente está pasando. Definitivamente, y por eso se refuerza cada vez más la convicción de que es un sistema eminentemente corruptor, eminentemente monetarizado, eminentemente despectivo de la vida humana, infame, y es un sistema al que hay que combatir. Es un sistema político que corrompe, que aterroriza y que siembra, que forma eslabones de complicidades para asegurarse la perpetua impunidad. Y así que estamos completamente es decir, estamos absolutamente sujetos a lo que como ciudadanos podamos proveernos. Por eso en México hay un movimiento que se fue extendiendo como reguero de pólvora, que se llama autodefensas, porque en este país David y Georgina, o Dulce, Alberto y todos los que nos escuchan, los ciudadanos nos tenemos que autodefender, somos autodefensas, tenemos que ser autodefensas. ¿Contra el Estado? Por supuesto, contra un gobierno, contra un gobierno que no es más que un cartel eminentemente letal, mortífero. Es un cartel mortífero, más mortífero que el cartel que tú me quieras mencionar a nivel nacional. Y a nivel internacional es un cartel que puedes encontrar en la OTAN, en la OCDE, en los forums como el Forum de Davos, las cumbres, donde se reúnen todos los grandes potentados, en complicidad con los secuaces que se llaman gobiernos, y que sustentan regímenes tan terroríficos como el que está en México, regímenes tan terroríficos como el que azotó a la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay en los tiempos de las dictaduras horrendas militares, para los que la vida humana vale menos que cero. Entonces, es un sistema vigente hoy en México y lamentablemente en otros países que han quedado completamente destruidos. Estamos hablando de países como Grecia, países como España, cuya población está sujeta a otros carteles delictivos llamados gobiernos, que orillan a la gente, que la sacan de su casa, la despojan de todo y orillan a suicidios, y si no se suicidan, los matan en la cárcel o se mueren de hambre. Estamos hablando de un sistema que hay que erradicar. Como le decía un buen colega nuestro, a Álvaro de Regil, lo decía con toda claridad, es un sistema de un consumo exacerbado de absolutamente todo, ilimitado, podríamos decir, donde el mercado y el dinero son los reyes y el ser humano vale cero, es un sistema de consumo ilimitado en un mundo con recursos limitados, con recursos finitos. Esa es la peligrosidad de este sistema, el no colocar en la vida humana ningún valor. Y eso se cuela hacia todas las capas de un gobierno verdaderamente putrefacto. Y estas son las consecuencias de este sistema putrefacto, que enseña a sus secuaces a no dar un quinto por la vida humana. Permítanme. Hay un perro que se está expresando. Sí, entonces esa es la gravedad. O sea, yo lo estoy viendo el bosque, es decir, estoy viendo el bosque donde los casos como el de Cintia, los casos como el de Nestora, los casos como el de Jacobo, César Freire, Antonio, Alberto, Brenda Quevedo, Alberto Patistán. ¿Cuántos años pasan en la cárcel? ¿Cuántos años? O sea, a Cintia le detuvieron el 8 de noviembre del 2012. O sea, ya estamos en mayo del 2015. O sea, es inverosímil. Y hay, en el caso, por ejemplo, del exnovio de Florence Cassés, defendimos a Florence Cassés, la ciudadana francesa, sí. Totalmente inocente, y Israel Vallarta pues sigue preso sin juicio, sin ninguna condena, después de 10 años después de haber sido torturado. O sea, Israel Vallarta y el resto de su familia, porque la Policía Federal se fue como totalmente en contra de esta familia, y por ejemplo, a Israel pues le hicieron como lo peor de lo peor, como lo hicieron en Guantánamo los estadounidenses. Sí. No sé cómo decirlo en español, pero le soltaron un perro, y el perro le agarró, le mordió y le quitó como un pedacito de carne a Israel, y lleva como 10 años en la cárcel, 10 años y sin juicio, sin nada. Entonces pues así es como lo planteaste, la vida humana no tiene ningún precio, que la gente pase como 2, 3, 10, 15 años en la cárcel, pues no importa. Y esta gente siendo inocente, no estoy hablando de culpables, estoy hablando de inocentes. Israel Vallarta, como Florence Cassés y como todos los demás agarrados en este caso, como David Orozco Hernández, que a la tortura del cual Isabel Miranda de Wallace presenció, y ella misma declaró que presenció el interrogatorio de David Orozco Hernández, este sujeto murió en la cárcel. O sea, acaba de morir hace unos meses, entonces nunca volvió a ver a la luz del día, y no les importa, con tal de que cumplan con sus fines, como no la han visto cientos, decenas de presos que han refundido en Guantánamo. Uh-huh. Aquellos que se dicen adalides de la democracia y de los derechos humanos, y que andan mandando amenazas a gobiernos como el venezolano, con un cinismo que no tiene parangón. ¿Cómo se atreven, si son violadores empedernidos y son maestros de la tortura en la Escuela de las Américas, esa negra Escuela de las Américas, de la cual hay réplicas aquí en México, hay réplicas en Colombia y hay réplicas en España y en todas las democracias, entre comillas? Y en Canadá. Y en Canadá también, obviamente. Ah, pero claro. Nuestro gobierno, así como a la en primera línea para supuestamente defender los derechos humanos, pues no han este gobierno canadiense no ha hecho absolutamente nada en el caso de nuestra ciudadana Judith Brassard, que lleva 7 años presa en Colombia por un crimen que no ha cometido. El gobierno no hace absolutamente nada, y quiero mencionar también que el gobierno canadiense es cómplice de tortura en Guantánamo. Hay un joven que se llama Omar Kader, que acusaron de terrorista cuando tenía 15 años. O sea, los Estados Unidos lo torturaron, lo mandaron a Guantánamo cuando tenía 15 años, y el gobierno canadiense es cómplice de la tortura de Omar Kader desde que tenía 15 años, y ahora está compurgando una pena por un crimen que no ha cometido en una cárcel canadiense. El gobierno no lo quiere soltar porque temen a que se vaya a expresar. Y es algo que, pues yo creo que hay que tener mucho cuidado con los que se apoderan de los derechos humanos, como Isabel Miranda de Wallace, con sus, entre comillas, derechos de las víctimas. Hay que tener como muchísimo cuidado y analizar bien qué es lo que realmente están defendiendo, porque pues al investigar un poco pues uno se da cuenta de que no se trata de los derechos humanos que estas personas defienden, o estas instancias, o estos países, o estos gobiernos defienden otra cosa bajo el pretexto de los derechos humanos. Claro, porque ahora todo lo toman como bandera, ¿no? Mientras sirva para sus intereses monetarios, porque lo voy a volver a decir, para ellos la única razón de vivir, si es que a eso le llaman vida, es el dinero. Fuera de eso no hay nada. Todo lo demás pasa a segundo, tercero y cuarto término. Y tal vez en el último término está la vida de un ser humano. En primer término está el dinero, en segundo término sigue estando el dinero, y ya en la última instancia se encuentra la vida de los seres humanos. En las guerras mundiales que han provocado los mismos fabricantes de armas, los mismos que guardan en la banca, y aquí estamos hablando de una absoluta contradicción, una cuestión verdaderamente paradójica, que la banca o las fortunas de los saqueadores de países enteros se guarden en bancos suizos, en los mismos bancos de un país donde también se encuentra la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuyo papel es absolutamente nulo. Y también se encuentra uno de los foros donde se recibe a esos mismos saqueadores, acompañados de sus compinches, los gobernantes, entre comillas, porque los multiconsorcios y los gobernantes pues caminan de la manita, muy empiernados, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de esta enfermedad horrenda, de esta falta de empatía total y de esta enfermedad que acosa las mentes de gente enloquecida, que es capaz de lo que sea con tal de ganar dinero. Y lo mismo un presidente de un país provoca una guerra que mata a millones, o un cónclave de presidentes que son asesinos, asesinos vestidos de políticos, provocan la muerte de millones, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, y eso se cuela hasta las capas más bajas de sus secuaces, de todas las burocracias gubernamentales en el país que tú me digas, se cuela hasta los policías y todo eso. Así y siguen el mismo modelito, atribuirle un valor nulo a la vida humana, por monedas, por dinero. Ese es el asunto de fondo aquí. Hasta con los ciudadanos normales. ¿Sí? No, normales, hasta las las clases más, bueno, hasta los ciudadanos que no tienen ningún poder, pero tratan de, pues así, de conseguir como su pequeña cantidad de dinero. Claro. De que este es lo que, bueno, según yo, se está viendo en el caso de Cintia, porque no veo por qué después de tanto tiempo con una investigación entre comillas tan mala, tan torpe, o sea, bueno, que siguen preso, que siguen presos, presas estas personas, no tiene ninguna justificación. Y hablando de costos, pues le cuesta mucho al Estado y le cuesta mucho al pueblo mantener a personas presas dentro de una cárcel, y sobre todo cuando estas personas son inocentes. O sea, pero no se trata de los ciudadanos que están pagando, se trata de algunas personas que, siguiendo el modelo de los más poderosos, pues tratan de conseguir entre más puedan. Claro, ¿qué se puede esperar de una sociedad que acepta a criminales como Peña Nieto? ¿Qué se puede esperar de una sociedad que vota y acepta a criminales redomados como George Bush? ¿Qué se puede esperar de una sociedad que acepta a criminales redomados como Mariano Rajoy o Carlos Aznar? O sea, José María Aznar, ¿qué se puede esperar de una sociedad que acepta a criminales de siete suelas como el señor David Cameron en Inglaterra? O que acepta monarquías vetustas, onerosas, corruptas hasta la médula, como es el caso de España e Inglaterra. ¿Qué caramba se puede esperar de sociedades tan contaminadas de la mente, tan inducidas por una programación, por películas de cuarta categoría, por una programación verdaderamente abyecta, que envenena la mente, que te dice que un carro de lujo es más importante que el ser humano que lo va manejando, y que si el ser humano que lo va manejando no tiene un carro de último modelo, un BMW, es despreciable y no merece que una rubia con silicones en las senos le mande una mínima mirada, ¿no? O sea, te das cuenta de todo el entorno tan descompuesto, tan torcido, del que está llena la televisión, el cine, la literatura, si es que se le puede llamar literatura a eso, donde el paradigma del éxito es entre más dinero tienes eres mejor. ¡Qué cosa tan terrible! Y ese es el enorme desprecio que se tiene por la vida, y no solamente la humana, la vida del planeta. De eso estamos hablando. Albert, no sé si quieras agregar algo. Pues es que, lamentablemente, yo concuerdo contigo, pero todo nace de algo que es muy legítimo, que es la cuestión aspiracional de todo ser humano, de mejorar en sus condiciones de vida. Lamentablemente, el sistema ha impuesto que el mejoramiento de tus condiciones de vida se dé en función del dinero. Sí. Entonces, tenemos esta situación. Porque a mí me parece totalmente legítimo que una persona aspire, ¿no? Que aspire a salir de sus condiciones de pobreza, de marginalidad, de limitaciones. Yo creo que es legítimo que alguien aspire a gozar un poquito de lo que la misma sociedad genera, hablamos de tecnología, hablamos de los medios de comunicación, tenemos una computadora, tenemos internet, tenemos pequeños lujos, ¿no? Pequeños lujos que ¿por qué no dárselos? Tenemos ese derecho. Si trabajamos toda nuestra vida, pues ¿por qué no tener un cochecito, no? Digo un cochecito, no digo un Ferrari. O dos, si quieres, confórmate con uno. Dos cochecitos. No, confórmate con uno. El problema es que para tenerlo, para tener tu pantallita plana, para tener tu refrigeradorcito, para tener tus vacaciones anuales, tienes que tener dinero necesariamente, ¿no? Estamos encadenados, tenemos una gran cadena todos como sociedad. O sea, en realidad, cuando se habla de libertad, pues es un término muy raro, porque la realidad, la humanidad está tiene una gran cadena que se llama dinero. O sea, si tú no tienes dinero, no puedes tener nada, no puedes acceder a nada, ni siquiera a lo más básico, servicios médicos, ¿no? Y una de las cuestiones aspiracionales básicas, fundamentales y legítimas, pues es aspirar a tener un servicio médico de calidad, educación de calidad, tener una ropita decente que ponerse, ¿no? Tener en tu mesa la comida suficiente para ti, tu esposa, tus hijos. Entonces, partimos de algo legítimo y que después se va desvirtuando, porque el mismo sistema nos dice que una vez que ya tienes eso, pues que necesitas más. Es que la fórmula es que tienes que ser un hombre exitoso, y el ser exitoso pues es tener dinero, ¿no? No es otra cosa, es la degradación de algo legítimo. Ese es el gran problema, que el ser humano, en aras de aspirar a algo legítimo, se corrompe. El sistema lo corrompe hasta volverlo algo como lo que decía Patricia, ¿no? En el cual llegas al extremo en el que la vida ya no vale nada. Así es, pues vamos a despedirnos de nuestro querido David y de Dulce, para que unas últimas palabras en este programa. Y ya saben que las puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Dulce, adelante. Bueno, a lo mejor voy a hablar. Patricia, Albert, muchas gracias por el espacio. Quiero nada más saludar, a modo de conclusión, quiero saludar la iniciativa de la Fundación Defensa de Inocentes en Colombia, que el 2 de junio del 2015 va a tener su primer, no tengo el título exacto, pero es el primer encuentro nacional sobre los falsos testigos. Es una epidemia en Colombia en este momento, lo que está pasando, que bueno, a beneficios de reducción de condenas o con frecuencia pues un poco de dinero, aparecen así como testigos falsos que hacen declaraciones en contra de otras personas, y estas otras personas luego tienen que seguir que sufrir un proceso judicial en su contra y defenderse contra acusaciones falsas y comprobar su inocencia. Entonces yo quiero saludar la iniciativa de la Fundación Defensa de Inocentes por este primer congreso sobre el tema de los falsos testigos, el 2 de junio del 2015. Y en el caso de Cintia, como en los otros casos que humildemente manejamos, pues yo quiero decir que pues nosotros estamos comprometidos con la verdad y con la libertad de estas personas inocentes. Entonces hacemos pues lo que podemos en la medida de, bueno, con lo que tenemos como, como medio de acción para tratar de apoyar a estas personas y que bueno y a sus familiares. Entonces en el caso de Cintia pues estamos comprometidos hasta el final, que es la pues la libertad de Cintia, y que y tenemos mucha confianza en que pronto vaya a salir libre como se lo merece. Pues muchas gracias, David, como siempre, y no sé si siga ahí Georgina. Sí, aquí estoy. Pues coincido con lo que dijiste hace un rato, Pati. Creo que pues depende ya la defensa de pues de nosotros, ¿no? Porque yo les puedo decir que, así como el caso de mi hermana, me he enterado de otros tres, uno de 2011, imagínate, el de mi hermana de 2012, otro de 2013 y otro de 2014, por las mismas personas, los mismos policías, la misma gente del Ministerio Público. ¡Ay, qué horror, qué horror! Yo me senté a platicar con estas personas, me contactaron vía redes sociales por las publicaciones que yo estuve haciendo, y dije, qué bueno que esas publicaciones y el dar sus nombres y contar lo que sucedió y hacerlo público pudiera servirnos para que pues estas personas, en la misma desesperación que tenemos todos los familiares de querer encontrar un motivo, se ponen a buscar en internet y lo encuentran, ¿no? Porque al menos te sirve para darte cuenta que no eres la única persona que está pasando por eso, pero al mismo tiempo es muy doloroso, ¿sabes? Porque cuando yo me siento a platicar con estas personas y les digo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Me dicen, es que mi familiar, no quisiera yo dar más datos, pero me cuentan detalles que hacen que yo me acuerde lo que vivimos, ¿no? Es como repetirlo una y otra vez. Y se siente mucha impotencia de que a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo y de las denuncias, sigan trabajando impunemente. Y entonces, pues coincido totalmente, ¿no? Lo único que nos queda es como sociedad intentar defendernos y apoyarnos entre nosotros, porque de verdad que apoyo en las instituciones nunca lo vas a encontrar. Así es, mi querida Georgina, así es, definitivamente así es, y yo reitero que todos los mexicanos somos autodefensas. Somos autodefensas. Y quisiera que pudiéramos seguir el ejemplo de las policías comunitarias que llevan a cabo sus propios sistemas de justicia totalmente alejados de la porqueriza en la que están hundidas los sistemas judiciales oficiales, ¿no? Esa es la aspiración, esas policías comunitarias, esas autodefensas iniciadas por un hombre al que yo admiro enormemente, que se llama José Manuel Mireles Valverde y que está secuestrado en un penal de alta seguridad, y otro hombre más modesto, no tiene tanto conocimiento político, un nivel de liderazgo tan enorme como Mireles, pero que es Hipólito Mora. Son ciudadanos decentes que encontraron un vacío en las autoridades que estaban supuestas a defenderlos, encontraron un vacío y una complicidad con el crimen organizado, son uno y lo mismo, y ellos se armaron de valor, formaron sus movimientos, y son gente que me merece a mí un enorme respeto. Y recuerdo que el doctor Mireles iba muy, muy exitosamente extendiendo este movimiento Todos Somos Autodefensas, seguido por gente tan respetable como el obispo Vera, tan respetable como el padre Alejandro Solalinde, tan respetable como el general José Francisco Gallardo y otras gentes muy respetables, ¿no? Así que reitero, todos somos autodefensas. Y les doy las gracias por utilizar este espacio. Se honra con la presencia tuya, Georgina, por tu fortaleza, por lo que has tenido que aguantar, por esa firmeza con la que continúas tú luchando y por la pérdida terrible de tu madre y el sufrimiento de ver a tu hermana acusada y torturada en un sistema tan putrefacto como el que tenemos, ¿no? Y a ti, David, pues, ¿qué te podemos decir? Nuestra admiración, nuestro respeto por esta entrega que haces de tu tiempo, de tu vocación para la defensa de inocentes, ¿no? Muchas gracias a ambos. Muchas gracias para ti, muchas gracias a Albert, y pues un enorme abrazo a todos. Así. Gracias a ti, David, un inmenso placer compartir micrófonos contigo. Igualmente. Pues, ¿qué te parece, mi querido Pastor y Albert, si nos vamos a una breve pausa y nos dedicamos el tiempo restante a esto que sucedió con Carmen Aristegui, que si bien ha sido una comunicadora a la que le hemos dirigido críticas que yo pienso han estado bastante sustentadas, en mi concepto, su forzamiento, porque yo lo veo como un forzamiento de su salida forzada de la, no le dejaron otra opción a Carmen más que salir, y yo creo que eso era lo que querían, porque Carmen y su equipo de comunicación estaba tocando muchos intereses ya. Y yo creo que a la familia Vargas, que no le veo el espíritu de respeto por el sexto y séptimo constitucionales, pues finalmente cedió a la presión política, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a... Es la crónica de un despido anunciado, Patri. Sí, así es, la crónica de un despido anunciado. En esta regresión brutal al diazordacismo más salvaje y al echeverrismo más salvaje. Impresionante la regresión que estamos atestiguando en este siglo XXI aquí en México. Pastor, perdón, me voy a una pausa. La tienes tú. La tengo yo la radio. Unas disculpas. Nos vamos a una pausa dedicada a todos aquellos que luchan por erradicar este sistema eminentemente criminal y corruptor. Regresamos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Muy bien, pues espero que hayan disfrutado de Ojalá, y si no tienen inconveniente, Albert, voy a leer la opinión que le mandé a Eduardo Ibarra de Fórum en Línea respecto a lo ocurrido con Carmen. En lo que respecta a MBS, a mí me queda claro que esta empresa no significa una alternativa sustancial en cuanto a calidad de programación y de noticieros, si la comparamos con Televisa o TV Azteca y sus radiodifusoras afiliadas. Dicho esto, considero que el espacio conducido por Carmen le imprime a la empresa de Joaquín Vargas un prestigio del que carecería si no fuese por el periodismo de indiscutible calidad que realiza el equipo de Aristegui. Sin ser una fan de la citada comunicadora, pues como saben todos, he emitido señalamientos muy concretos sobre lo que percibo como falta de compromiso con casos tan relevantes como los de Nestora Salgado y la criminal fabricación de culpables por el inventado secuestro de Gualberto Wallace por parte de Isabel Miranda, entre otros casos. También pienso que es el espacio de Carmen el que ha permitido que la sociedad tenga mejores elementos de análisis para actuar sobre su realidad, algo que en México ha quedado restringido a una clase politiquera que no política y lo que conocemos como el círculo rojo. La actuación de la empresa MBS respecto de la postura de Carmen y su equipo demuestra sin lugar a dudas que a Joaquín Vargas no le interesa la calidad informativa ni programática, sino el negocio. Las investigaciones puntuales del equipo de reporteros liderados por Daniel Lizárraga tocaron muchos intereses de la élite politiquera, estrechamente vinculada con el poder financiero transnacional, de la que la familia Vargas no es ajena, empujándola a utilizar la decisión de Aristegui de unirse a México Leaks para fabricar el pretexto legaloide y ridículo de abuso del nombre y recursos de la empresa para eliminar de su barra programática el único espacio con prestigio y calidad con el que contaba MBS. En lo que respecta a las elucubraciones de un priista por ahí, de Carmen, Morena y AMLO, en cuanto a que Carmen y sus comentaristas sean voceros y simpatizantes de AMLO, es un argumento insostenible por donde se le quiera ver. Los que afirman tal dislate piensan que el hecho de evidenciar los latrocinios y delitos de toda índole cometidos por el peñismo y sus cómplices implica una afiliación a Morena en lugar de un ejercicio periodístico imprescindible que tu servidora quisiera que se extendiera a todos los demás medios de comunicación, entre comillas. Sin embargo, como todos dolorosamente sabemos, en este país el derecho a ser informado ha sido violado desde el momento en que la comunicación se convirtió en mercancía, tal como lo han hecho con otros derechos fundamentales como la educación, la atención médica y otros. En cuanto a los nexos entre Slim y Vargas, no encuentro yo diferencias sustanciales entre ambos empresarios. Los dos han sido beneficiarios de la muy neoliberal mercantilización, y casi estoy realizando un pleonasmo, de absolutamente todo, Quizá la única diferencia es que Slim es más rico y ha usufructuado en mayor medida del robo cometido por los tecnócratas encabezados por Salinas, quien, por cierto, en mi opinión, acaba de transformar a Televisa en el poder de facto de una manera abierta y sin cortapisas, con los nombramientos ad hoc de Arely Gómez como fiscal general y Eduardo Medina Mora dentro de la Suprema Corte. A través de la privatización de empresas estatales como Teléfonos de México, lo único que le faltó a este señor es rebautizar a Teléfonos de México como Teléfonos de Slim. Y ahí cierro esta comunicación que le mandé a nuestro querido colega Eduardo Ibarra Aguirre, fundador de Forum en Línea. No sé, Albert, si quieras comentar algo. Pues me parece que esto era cuestión de tiempo, sí. ¿No? No olvidemos una cosa importante. Al igual que Televisa, al igual que Televisión Azteca, al igual que todas estas empresas, la familia Vargas son empresarios. Son gente que hace usufructo de la libertad de expresión. Sí. ¿Por qué tenían a Carmen Aristegui con ellos? No es porque estuviesen comprometidos con la libertad de expresión. No es porque estuviesen comprometidos con la verdad. No es porque estuviesen comprometidos con la intención de darle a su audiencia los mejores argumentos para el discernimiento. No. Tenían a Carmen Aristegui simple y sencillamente porque era un buen negocio para ellos. El gran caudal de audiencia que ella les proporcionaba, ¿sí? Les proporcionaba también pingües ganancias, o sea, grandes ganancias en cuanto a anunciantes. Claro. Así que no nos sorprenda que hoy, que se ve medianamente apretado por el gobierno y que le dicen, bueno, flaco, mira, ¿es Aristegui o son tus negocios? Y lo primero que dice Vargas, dice, bueno, pues son mis negocios, y Aristegui, bien, gracias. Pretextos pudo haber habido cualquiera. Aristegui cometió un grave error. Utilizó, desde mi personal, esta es mi opinión personal, al involucrarse en México Leaks, lo cual no está mal, utiliza, y eso lo vi, abrí la página, utiliza el logo de la empresa, lo cual es incorrecto, porque el logo de la empresa no le pertenece a ella. Eso es incorrecto. O sea, ahí cometió el gran error. Ahí dio pie para que le echara. Por supuesto, argumentando los códigos de ética y bla, bla, bla, bla, bla. Y después, dándole también la puntilla con el despido de su equipo de investigadores, ¿no? Era evidente que Carmen Aristegui iba a tener que salir a defenderlos y a decir, señores, o los reinstalan o me voy. Y era evidente que le iban a decir, pues no los reinstalamos, así que tómatela. Era obvio, era una obviedad que los días de Carmen Aristegui iban a estar contados desde el momento en que se supo el desmadre de la Casa Blanca, y la respuesta no iba a tardar en venir. Simple y sencillamente buscaron el momento en que ella cometiera un pequeño traspié, y ella lo cometió, punto. Es así de simple. Pero entendámoslo bien, la familia Vargas de MBS son mercachifles de la información, punto. No son otra cosa, o sea, no pongamos a MBS en un pedestal solo porque tenía Carmen Aristegui. Carmen Aristegui era un gran negocio para ellos, punto. Ahora viene la otra contraparte, del lado de Carmen Aristegui. Tienes toda la razón, estamos viviendo el diazordacismo en su más cruda expresión, ¿no? Remasterizado. Si tú recuerdas la declaración de la vocera de la Casa Blanca, de Barack Obama, hizo una serie de señalamientos del por qué se mencionaba a Venezuela como un riesgo para la seguridad estadounidense. Y había varios puntos, ¿no? Sí. Violación a derechos humanos, represión a la libertad de expresión, no sé si te acuerdas, ¿no? Me acuerdo y me dio risa. O sea, había varios, eran como 6 o 7 puntos. Represión a la sociedad, a las expresiones de disconformidad, y había otras más. Bueno, yo estoy plena y totalmente de acuerdo con ese comunicado de la Casa Blanca. Nada más que yo en un pequeño apartado borraría Venezuela y pondría México, porque describe tal cual de pies a cabeza la situación que vive México. Pero claro. Y lo que pasó con Carmen Aristegui es la prueba. Hoy el periodismo crítico dejó de existir, porque yo no recuerdo otro. Y creo que nos queda La Jornada y nada más. No sí. sé si tú conozcas otro más. Digamos, medios comerciales. Creo que nos queda La Jornada y de ahí párale de contar. Párale de contar. Y el Reforma, que ha estado sacando también los trapos al sol de varios políticos, el periódico Reforma, en una postura que me extraña porque solía ser bastante reaccionario, pero el peso que tenía Aristegui era de tal magnitud, tan enorme, el nivel de audiencia era tan enorme que ya no se podía seguir arriesgando émulo de Díaz Ordaz, entusiasta, pero muy estupidizado émulo de Díaz Ordaz, que es Peña. Entonces, yo creo que ya sopesaron los pros y contras de obligarla a salir, y obviamente tuvo más peso el efecto que está teniendo en un gobierno terriblemente dañado por el descrédito, y ya no pudieron tolerarlo más, pues. Y entonces yo, como le decía a Eduardo, no soy fan de Aristegui, pero le reconozco el nivel de agudeza con la que ha puesto casos tan escandalosos al aire como el de la Casa Blanca, y hasta dónde ha ido a fondo en situaciones, la cobertura que le dio, por supuesto, Ayotzinapa, bastante amplia, y se la sigue dando. Y entonces es indiscutible que en México, entre los medios comerciales, el noticiero de mayor calidad era el de Carmen Aristegui. Ahora ya ni eso, ni siquiera porque Carmen Aristegui parecía patrocinada por el propio gobierno, que ella misma llegó a desnudar en toda su corrupción. Porque si tú te fijas en los comerciales, en los espacios publicitarios, pues el gran patrocinador es el gobierno. Entonces, claro, pero no patrocinan a Carmen Aristegui, patrocinan no, a la empresa. A eso me refiero precisamente, ¿no? A eso me refiero, que no podía darse lujo Carmen de no ser parte de un espacio tan sometido a un gobierno como es MBS, porque el gran patrocinador es el gobierno, no es Slim y la Coca-Cola, es el maldito gobierno. Si te fijas, el gran porcentaje de los comerciales son gubernamentales. Y Carmen con sus investigaciones llegó a desnudar la abyección profunda que priva en partidos como el PRI, principalmente, y el Verde, que está siendo lanzado como la alternativa, como el plan B de un PRI hundido en el fango por los excesos de la familia de telenovela del poder por excelencia, que es Televisa. Porque ya con la señora Arely Gómez como fiscal general y con Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte, pues ya cuál disimulo hay de que Televisa es el poder de poderes, ¿no? Tal cual. Y de alguna manera se curan en salud también. Hoy fue el caso de la Casa de la Gaviota. Mañana quién sabe qué más descubra, ¿no? Entonces, sí. Hay que acabar por lo sano, ¿no? Hay que cortar de tajo. Y esa es la idea de este desgobierno. No nos sorprende que tengan los medios para poder hacerle manita de puerco a MBS, que además no creo que se haya resistido mucho. No. O sea, no creo que haya hecho mucha defensa de su periodista, ¿no? Para MBS era un buen negocio, pero también era un negocio desechable, sí, en aras de un negocio mayor. Así que, pues sí, nos hemos quedado con menos. Aquí el compañero Cuautli tiene razón. Nos queda La Jornada, nos queda Radio Educación, nos queda Radio UNAM, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. Nuestra sociedad no lee y no escucha Radio UNAM y no escucha Radio Educación. Prefieren poner la cheque buena, ¿no? En lugar de poner algo mucho más efectivo como Radio Educación o Radio UNAM. Así que sí, tenemos esos espacios, pero sus niveles de audiencia son reducidos, y en cuanto a La Jornada, pues a veces da unos bandazos medio raros, ¿no? También. Pero ahí está, Julio Hernández sigue en su postura de crítico. Hay excelentes articulistas, excelentes, como Adolfo Gili, sí. Rodríguez Araujo, muy, muy buenos. Noam Chomsky también. Noam Chomsky, Luis Hernández Navarro, publican algunas de las cosas que escribe Fidel Castro, sí. Pero también a veces tiene unas cosas, o sea, a veces también tienes que leerte, ese es el problema de la pluralidad, también tienes que leer a Soledad Loaiza, que ay, Dios de mi vida. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos queda poco y se está demostrando que las garantías individuales ya dejaron de existir, ya no hay garantías en el país, ya no te puedes expresar libremente, es así de simple. Nos queda el espacio de la nube, ¿no? En el cual hemos fincado nuestra pequeña trinchera aquí nosotros en el FEMCAI y muchos otros más, pero pues volvemos a lo mismo. Mientras la gente atarantada esté utilizando sus telefonitos para enviar boludeces por Facebook y por Twitter en vez de sintonizar medios alternativos, pues poco vamos a progresar también, ¿no? Así es, y ya para cerrar, nada más quiero reiterar que me he tomado también la molestia, porque es una molestia, de revisar y de ver algunos de los programas de MBS. Son verdaderamente deleznables. Rivalizan con Televisa en mediocridad y en estupidez. Eso es todo. Por eso afirmo que no encuentro diferencias sustanciales entre MBS y los otros mercachifles de la desinformación y de la deformación de mentes, ¿no? No hay, lo único de calidad y de prestigio que había, lo acaban de perder. Pero claro, como la gente ha sido victimizada por décadas de programas imbéciles, idiotizantes, pues ya MBS se unió al grupo de idiotizantes, ¿no? De idiotizadores de la población. Aunque también tengo que decir que hay población ya muy crítica que ya no tolera semejantes idioteces, ¿no? Pero lamento decir también que amplios sectores todavía se ríen con las imbecilidades que puedes ver en MBS, que son las mismas, del mismo corte idiota, de las que puedes ver en Taravisa o en Tarazteca, ¿no? Es lo mismo. Te digo, lo único que rescataba la empresa de Joaquín Vargas la acaba de perder. Y bueno, con este último comentario, Albert, pues damos por terminado este programa. Estamos contentos porque tenemos ya un equipo de cómputo bastante protegido, no ha habido incidentes, así que un abrazo a todos los que nos sintonizaron, un abrazo mi querido pastor, un abrazo Albert, y nos estamos escuchando este próximo jueves, que vamos a tener como invitados a los miembros de un grupo de teatro que hace teatro del que cuenta, de crítica política. Así que los esperamos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche, hora del centro, y aquí seguimos estando con una hora de diferencia. No sé cómo vayamos a estar el próximo jueves, porque es una locura todo esto. Muy buenas noches, que descansen, que sigas mejor, Albert, y gracias, Patri. Seguimos en contacto. Que descansen. Suelto la radio en este momento. Buenas noches a todos.